para todas las mujeres bonitas, con mucho cariño. Y te pones bonita como princesa. Te vas a ver con él. Y te pones bonita, es la ocasión. Vas a besarlo a él. Luce bonita más. Él te podrá tener. Sabrosa, muy sabrosita. Te vas a dejar querer. Sabrosa, muy sabrosita. Te vas a entregar bonita. Esa será la noche. Ya no estarás solita. Y nunca más va a estar solita. Hola, Chirimil. Te pones bonita, parece un sueño. Vas a entregarte a él. Y te pones tan linda, serán amantes. Te quemará la piel. Dulce y bonita vas. Él te podrá tener. Te vas a dejar querer. Sabrosa, muy sabrosita. Te vas a entregar bonita. Esa será la noche. Ya no estarás solita. Sabrosa, muy sabrosita. Te vas a dejar querer. Sabrosa, muy sabrosita. Te entregarás bonita. Sabrosa, muy sabrosita. Te vas a dejar querer. Sabrosa, muy sabrosita. Te entregarás bonita. Sabrosa, muy sabrosita. Te vas a dejar querer. Sabrosa, muy sabrosita. Te entregarás bonita. Sabrosa, muy sabrosita. Te vas a dejar querer. Sabrosa, muy sabrosita.